Bienvenidos de nuevo al podcast de Mostilla Hispano, en este caso nuestro número 035, que hemos tardado una semana en publicarlo. Muy mal, chicos, hay que ser un poco más rápidos. Y como siempre, el podcast de debate del mes. ¿Y de qué vamos a debatir este mes? Bueno, antes de nada, no nos hemos presentado. Yo me presento, soy Rubén Martín, desde España. Soy Francisco Piccolini, desde Madrid, España. Y yo soy Guillermo López, también estoy en Madrid. Hoy se nos ha caído de la convocatoria Guillermo Movia, pero bueno, retomará en el próximo podcast. Y como igual, digo, igual sí, hay un argentino, así que... Sí, siempre, tenemos que tener un argentino, cómo no. El debate de hoy tenía que ser por qué solamente estamos tres españoles siendo una comunidad de muchos países. Esto hay que pensarlo, ¿eh? Ya, vamos a intentar dentro de poco tener invitados de vez en cuando de los distintos países, de los grupos locales que componen Mozilla Hispano, para que nos cuenten también un poco qué es lo que están haciendo en cada uno de los países. Y como decía, podcast de debate que vamos a hablar un poco de un tema un poco general, pero que últimamente es muy importante, y es que es hacia dónde debería evolucionar Mozilla como organización, porque estamos viendo que en estos últimos tiempos se está expandiendo las áreas de actuación de Mozilla y hay que ver exactamente hacia dónde queremos que todo esto vaya adelante. Además, que también es importante plantear otra pregunta, es ¿quién controla el mercado de los navegadores y hacia dónde también va a evolucionar el mercado? Que está muy relacionado con hacia dónde va a evolucionar Mozilla. No sé si queréis empezar dando algunas cosas y iniciamos el debate. Bueno, por ahí la gente mucho no sabe, el público en general no sabe que los debates por ahí que se están haciendo de manera un poco interna en Mozilla, y eso solamente la parte que de repente rescata algún blog o algo de noticias. Ahora mismo Mozilla está yendo para el lado móvil, ¿no? Entonces están centrándose un poquito más para ese lado. Quizás habría que por ahí explicar un poco de qué va eso y por qué están yendo hacia ese camino. Eso hay que apuntarlo como punto para el podcast de hoy. Yo creo que deberíamos empezar con el primer tema y luego ya cambiamos a ese punto. Sí, yo personalmente creo que evidentemente mucha gente tiene la sensación, como hemos dicho muchas veces, que Mozilla es solo Firefox, y en realidad no lo es, y hay que expandirse de ser solo un fabricante de navegadores a ser lo que realmente Mozilla es, y es expandirse pues a otros sitios como es educación en la web, derechos digitales y demás. Y yo creo que esa es hacia donde debe de evolucionar Mozilla en los próximos años, más que nada por el hecho de que ha habido estos años atrás una lucha que estaba muy centrada en los navegadores, pero ahora estamos en una situación en la que hay muchos navegadores en el mercado está muy segmentado, lo cual es bueno. Quiero decir que hay innovación, hay elección por parte de los usuarios, aunque bueno, se podría matizar también las técnicas que tiene cada uno para promocionar y hacer captar usuarios, y yo creo que Mozilla debería también centrarse ahora mismo en muchas cosas nuevas que están viniendo, pues que es como el respeto a la privacidad, el tema de identidad, que ya hemos hablado con cosas como Persona ID o derechos digitales, ¿por qué no? Y es una cosa que ahora mismo se está iniciando y que también estamos intentando iniciar por parte de la comunidad hispanohablante, todo el tema de derechos digitales, que es totalmente puntero y totalmente de actualidad. Sí, yo lo que creo es lo que estabas comentando antes, que la posición dentro de Internet que tiene Mozilla ahora mismo ha cambiado radicalmente. Antes lo que se intentaba cuando se liberó Firefox, sus primeras versiones y demás, era luchar simplemente por los estándares, porque el estándar triunfara y porque no la web no estuviera hecha para el navegador que era Internet Explorer 6 en su momento, sino que estuviera hecha para cualquier navegador. A mi modo de ver, esa guerra se ha ganado. Se ha ganado en, por lo menos, la guerra del estándar de escritorio se ha ganado. No solamente está Firefox, sino que ahora está Chrome, más o menos con la misma cuota de mercado. Y Internet Explorer está un poco más, pero Internet Explorer ha mejorado mucho y ya acepta bastante de los estándares que antes no aceptaba. Por lo menos ya los desarrolladores no desarrollan sus webs para verse en Internet Explorer. Entonces yo por esa parte creo que, lo que decía, esa guerra se ha ganado y la gente ya sobre todo los desarrolladores web, ya saben que hay una manera estándar de hacer las cosas, que si haces una web para el estándar se va a ver para todos los navegadores que tengas, más o menos, no como antes. Y quizás lo que habrá que ver es eso, el rumbo o los peligros que pueda haber ahora. Si se ha ganado la guerra de escritorio, precisamente también por lo que comentaba de la parte de los desarrolladores que pueden hacer las webs estándares, los usuarios también saben que hay otros navegadores, que acceder a internet ya no es la de azul, que hay un dibujito de un zorro que es Firefox y hay un dibujito que es parecido a una Pokéball que es Chrome. Entonces, saben que pueden elegir diferentes cosas para acceder a internet. Entonces, como digo, si esa guerra se ha ganado, seguro hay otras. Y ahora el principal problema que hay, a mi modo de ver, es la guerra de los dispositivos móviles, la guerra de los estándares para móviles, porque la mayoría de las personas que acceden a internet acceden con un iPhone, un Android, incluso Nokias, y eso utiliza todo navegadores para los el motor de WebKit. Sí, que hay muchos, hay muchos desarrolladores que están ahora mismo desarrollando para móviles y se están centrando solo en WebKit, que es, por así decirlo, el motor del navegador de Android y del navegador de iOS, y están haciendo cosas que solo se ven en esos navegadores. Claro, eso es lo que quería comentar. La cuota de mercado de los dispositivos que tienen WebKit es creo que el 70% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se está creando otra vez? Pues el mismo problema. El problema de que la web lo utiliza el 70% solamente, tus estándares son solamente para esos dispositivos, para esos usuarios, y estás dejando atrás al resto. Y es lo que pasó en su día con Internet Explorer. Y esa es la guerra del móvil. La guerra del móvil es que ahora mismo tú no puedes acceder con Firefox Mobile. Si entras en la web de Google, te da una versión totalmente reducida y totalmente diferente a que si entras, por ejemplo, con iOS o con Android. Y tienes el mismo dispositivo y probablemente el navegador cumple estándares exactamente igual. Y eso es porque los desarrolladores están diciendo, no es WebKit, no es un iOS, no es un Android. Fuera, la versión reducida, la versión capada. Y yo creo que ahora mismo hay que buscar otra vez a los desarrolladores para que hagan eso para las plataformas móviles, que es el futuro de la web. El futuro de la web está en los móviles, no está en el escritorio. Es una de las cosas que este año se está proponiendo como objetivo prioritario, el tema de la web, perdón, de mobile. Y ya decíamos en el podcast anterior, todo esto del evento Climanjaro es un compendio de cosas que se quieren alcanzar y que yo creo que resume muy bien lo que son las prioridades de Mozilla para este año. Sí, bueno, las prioridades y también deja igualmente espacio, como siempre, a las comunidades, que vos hablabas de antes del tema del proyecto de MozEdu, bueno, de educación en la escuela y tal. Eso yo lo veo más de que también las comunidades tendrían que estar más activas y participando en ese tipo de proyectos, que es el espacio que les da Mozilla, ¿no? O sea, Mozilla se va a concentrar probablemente en la parte de el mercado va para un lado, que en este caso sería el de dispositivos móviles, y luego con la base de colaboradores que tiene puede cubrir varios frentes. Actualmente lo del tema que decía Willy, de que la guerra de navegadores en el escritorio ya pasó relativamente, la gente se sigue todavía conectando a través del ordenador y tal, cada vez hay más gente que se conecte a través del dispositivo móvil. Es algo que pasa mucho aquí en Madrid, que de repente antes veías una o dos personas como mucho cuando ibas a trabajar en el metro o en el autobús mirando el móvil permanentemente y decías, menudo frikis. Y ahora, o sea, la mitad del vagón está metida con eso. He visto hasta gente con tablets, o sea, que antes hacía pensar hace un año atrás, no lo veías. Entonces, todo el mundo está con sus aparatos, todo el mundo, 24 horas. Exactamente, entonces, por ahí de repente en Latinoamérica todavía eso no se está generalizando mucho. En Argentina yo creo que sí, porque la última vez que fuimos, bueno, ustedes por ahí no estuvieron mucho en transporte público, pero yo que anduve, la gente está metida mucho con el tema de BlackBerry, está bastante, bastante metida con eso, porque es un dispositivo que lo han abaratado bastante allá. Entonces, la web está rotando a lo que es el dispositivo móvil, ¿no? La parte móvil. Entonces Mozilla se va a tener que adaptar a eso. y luego los otros proyectos que haya paralelos, yo creo que los va a manejar, lo va a dejar más para la comunidad y para que lo desarrolle la comunidad, que la comunidad de Mozilla es una de las más fuertes a nivel de impulsar proyectos nuevos que cualquier otro producto que hay por ahí dando vueltas. O sea, no veo a la comunidad de Chrome haciendo estas cosas, ¿no? Sí, yo lo que estabas comentando justo antes, lo de que eso, que la web es móvil, cada vez ves a más gente viendo la web, viendo su correo, viendo Twitter, Facebook, lo que sea, pero lo está viendo en sus móviles, lo está viendo por la mañana. Muchas veces encuentras a gente que en vez de estar leyendo un libro, está simplemente, pues eso, viendo la web. Y lo que comentabas es que cada vez más gente ya accede a la web directamente desde dispositivos móviles. Muchas veces lo que necesitas de escritorio es simplemente por temas de trabajo. Y al final acabas haciendo tu ocio en móviles, ya sea móviles o tablet. Y me acuerdo que en el pasado Mozcam, William Kipiger dijo que la mayoría de los usuarios de internet y que hay en África es directamente móviles. O sea, no conocen la web directamente en un ordenador, sino que la conocen ya de dispositivos móviles, y eso va a seguir creciendo, porque los ordenadores todavía son dispositivos relativamente más caros que los móviles y pesan bastante más. Entonces es más fácil ver la web desde un móvil. Y yo creo que ese es el reto que se tiene que, una de las metas que tiene que tener Mozilla ahora mismo, que es la de tener más influencia en los dispositivos móviles, en la gente que está utilizando los móviles. Y además dentro del tema de móviles nos encontramos dos cosas: el tener un navegador completo, innovador, competitivo dentro de la plataforma móvil, que eso tiene que ser una de las partes, y otra de las partes dentro del ecosistema móvil es el hecho de las aplicaciones para dispositivos móviles, que es donde Mozilla está trabajando en el tema de aplicaciones web. Entonces, poder liberalizar un poco lo que ahora mismo está lacrando el sistema de dispositivos móviles, que son los ecosistemas cerrados de aplicaciones que hay. Entonces, la propuesta que se está lanzando por parte de Mozilla es clara, y es que las aplicaciones deben de estar en un ecosistema abierto, y qué mejor cosa que aplicaciones web. Entonces, yo creo que estos son los dos frentes dentro del tema de dispositivos móviles que hay que poner empeño y que hay que trabajar este año. Y no sé, creo que a mayores el hecho de cuidar el tema de la privacidad de los usuarios y demás, hay que poner énfasis tanto en dispositivos de escritorio, pero sobre todo en dispositivos también móviles, porque es algo de que todo el mundo, las redes sociales, las accede directamente desde los dispositivos móviles. Todo lo que comparte, la mayoría lo comparte ya porque hace una foto con el móvil. O sea, el móvil está empezando a ser el dispositivo central de comunicación de la gente con internet. Pero de todos los días, o sea, de un uso, o sea, como normal y cotidiano, ¿no? O sea, pensar en lo que hace cada uno, ¿no? De que de repente estás mirando la tele y no te vas a levantar o te vas a traer el portátil, te vas a agarrar el móvil y vas a mirar todo directamente por ahí. Lo que pasa es que, obviamente, cada empresa va a cuidar por su kiosquito, por decirlo de una manera. Entonces, es obvio que Apple va a cuidar su kiosco y va a hacer que sea todo para que se vea perfecto con Safari, y Google va a hacer todo para que se vea bien con Google Chrome, que es para Android, ¿no? O sea. Y ya no solo eso, el hecho de que, como decía, ¿qué está pasando? ¿Quién controla el resto de navegadores? ¿Quién controla el mercado de navegadores? El resto de fabricantes de navegadores son también los que están impulsando las plataformas móviles. Tenemos por un lado a Apple con Safari como navegador, pero como con iOS como sistema operativo móvil. Tenemos a Google con Google Chrome como navegador y con Android como sistema operativo móvil, y tenemos a Microsoft con Windows Mobile y con Internet Explorer. Y quiero decir que son empresas las que están detrás, y trae mucho al hilo de los rumores que, por ejemplo, había esta semana. Esta semana ha habido algunos rumores de que Facebook pretendía comprar Opera, aunque no sabemos, como digo, son rumores, pero tendría bastante sentido el hecho de que Facebook comprara Opera para tener su propio navegador, incluso su propia plataforma online basada en el navegador, y controlar todo esto. Y nos encontramos con que Mozilla es el único participante en estos dos mundos, tanto de navegadores como de sistemas operativos móviles, que no es una empresa, que es una comunidad, una comunidad de personas que lo único que quiere es que la web sea un recurso abierto, que quiere trabajar por los usuarios y demás. Y se está compitiendo con las empresas más grandes del sector informático, tanto en navegadores, pero ahora en dispositivos móviles, y por eso Mozilla debe tener presencia dentro de los dispositivos móviles, y por eso se ha sacado la iniciativa de Boot to Gecko. Sí, yo creo que al hilo que de lo que decías sobre las aplicaciones webs, básicamente cuando tú programas o haces una página web, esa página web se puede convertir de forma muy fácil en una aplicación. No todas las webs pueden ser aplicaciones ni tienen ningún sentido, pero eso lo que tiene es un potencial enorme. O sea, ¿cuántas páginas web puede haber en Internet? Hay miles de millones, miles y miles de millones de páginas web. Cualquier persona que se pase una página web va a saber hacer una aplicación para móvil. Sin embargo, por ejemplo, si quieres estar programando para iOS o para Android, necesitas saber un lenguaje de programación específico, que entre los dos es diferente, pero a la vez necesitas saber muchísimas características de los dispositivos, que si quiero acceder a la cámara, que si quiero acceder a no sé qué, que si estas son las APIs para hacer tal o cual cosa. Ya es un mundo complejo, es un mundo muy complejo, y el problema es que si aprendes para Android, al día siguiente no puedes coger y decir, voy a hacer esta aplicación y la voy a portar en el mismo día para ello. Y aparte que luego solo puedes publicar en las plataformas de la empresa de la que estás desarrollando. Claro, y también pues lo que eso mismo estás diciendo, que si quieres publicar algo para iOS, tiene que estar en la Apple Store. Para que esté en la Apple Store tienes que pasar los X controles de seguridad o de lo que sea que te pone Apple. Se queda con un cierto porcentaje si vendes la aplicación. Al final lo único que te están poniendo es trabas. Que lo tienes en un sitio centralizado, sí, pero estás obligando a un usuario que confíe en que todo lo que hay ahí es correcto porque Apple quiere o porque la empresa quiere. No porque realmente el usuario o el desarrollador quiera, sino porque es la única manera que tiene. De la misma manera casi es en Android. En Android hay una aplicación grande, que es el Market, y luego hay otras secundarias como por ejemplo la de Amazon y demás. Pero el problema es que los usuarios tienen que elegir, ahí sí que pueden elegir entre varias, pero sin embargo en iOS solamente es o Apple o Apple. Sí, pero bueno, tampoco nos vamos a engañar, ¿eh? Si no estás en el Play Store, que se llama ahora de Google, no tienes presencia en Android. Si tu aplicación no está en el Play Store de Google, ¿cómo la van a encontrar los usuarios normal? Porque lo que tienen instalado por defecto todos los teléfonos es el Play Store. Si no lo tienes, ¿cómo publicitas tu aplicación? Por eso es importante la propuesta que se está haciendo de Marketplace para las aplicaciones. Que haya un sitio muy sencillo en el que todo el mundo pueda participar y publicitar y vender sus aplicaciones si lo quiere. Claro, de hecho, o sea, lo que va a permitir Mozilla con estas cosas es que yo, por ejemplo, voy con mi navegador normal de escritorio, voy a una web y esa web es una aplicación. Pues, por ejemplo, es la aplicación que siempre he utilizado para ver los valores de la bolsa, para ver cómo cae todos los días, por ejemplo. Pues voy ahí y de repente eso se puede convertir perfectamente en una aplicación. Tienen un fichero y lo que te permite el navegador sería, oye, esto es una aplicación, ¿la quieres instalar? Sí, y te crea una aplicación nativa, pum. Se te abre la aplicación, no tienes barras de atrás, no tienes barras de delante y es una aplicación más. Lo que pasa es que está basada en la web, con tecnologías de la web. Y lo que comentaba, o sea, eso permite que muchísimos usuarios puedan desarrollar aplicaciones que antes no lo tenían pensado, porque los únicos conocimientos que tenían eran HTML, JavaScript, y quién pensaba hace un año, dos años, realmente, que aplicaciones nativas, que funcionan de forma nativa en todo el sistema, pudieran estar hechas en JavaScript o en HTML. Nadie. No, bueno, pero, a ver, que estamos así en plan de que estamos pensando de que va a pasar lo mismo que pasó con el tema de los navegadores, y yo no lo veo tan fácil. O sea, veo que de aquí a uno o dos años va a haber móviles o dispositivos móviles mucho más potentes de los que tenemos ahora, en plan de que se va a poder jugar, va a ser una plataforma para hacer un montón de cosas que por ahí ahora mismo no tenemos ni posibilidad de imaginar, porque no sabemos bien en cada empresa y en cada empresa de telefonía móvil qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está cosiendo por dentro. Y que de repente va a llegar un punto en que lo que están queriendo ellos es hacer un ecosistema privado de cada cosa. Y va a tener que ser el usuario el que va a tener que forzar eso. Y ahora mismo es bastante difícil que un usuario de un dispositivo móvil medio diga, Pues mira, me voy a instalar en vez del el Google Play, me voy a instalar el Market este, que es solo aplicaciones libres. O sea, es muy difícil que un usuario medio haga eso. Hombre, yo creo que, a ver, yo no lo veo tan difícil por el hecho de cómo está planteado. O sea, si actualmente te das cuenta, en los dispositivos móviles tenemos navegadores modernos y simplemente con un navegador puedes acceder al Marketplace e instalar las aplicaciones web. Además, está trabajando en que esto sea un estándar, con lo cual todo el mundo debería de implementarlo. Pero ahí es donde se van a ver las cartas de todos los jugadores. Si se crea un estándar para esto y luego hay fabricantes que en sus navegadores de móviles no lo hacen, y es donde veo el truco ahí, que cuando sea un estándar, Apple va a implementar dentro de Safari para iOS la posibilidad de todas estas APIs, de todas estas cosas que van en contra de su ecosistema de aplicaciones. Es que ahí se van a ver las cartas, ojo. Pero ahí es como, a ver, vamos a un ejemplo más sencillo. Todos los navegadores, prácticamente todos, están utilizando hasta mismo Twitter la opción de Do Not Track, que es la opción esa de que no hay que seguir, que no quieres que te sigan, que te hagan un seguimiento. ¿Quién es el que no la tiene instalada? Google Chrome. ¿Qué navegador está siendo uno de los más usados ahora mismo? Google Chrome. Entonces, el usuario medio es muy cómodo. No va a estar forzando a una empresa como Google, porque Google primero no lo va a permitir. ¿Qué empresa tiene 901 millón de usuarios en todo el mundo y se pasa la privacidad por ya sabemos dónde? O sea, es muy simple. El problema es que vamos a tener que ser nosotros de nuevo, colaboradores o la gente que participa en la comunidad, las personas que estén promoviendo eso. Y ahora está más difícil porque también la competencia, por decirlo de una manera, ha aprendido de sus errores. Apple no es Microsoft. Microsoft estaba en una posición totalmente de soberbia cuando fue el tema de los navegadores. Y eran varios. Pasiva y era soberbia, pero eran varios jugadores que estaban del lado de Mozilla. Ahora es Mozilla contra varios jugadores. Y ahí está el problema, yo creo. Y yo creo que es la siguiente batalla, clarísimamente. La siguiente batalla está en el hecho de que las cosas que se están desarrollando para que sean estándares van a chocar mucho con los intereses empresariales de todas estas compañías. Entonces hay que ver cómo van a jugar las cartas cada uno, porque evidentemente Mozilla está claro que no tiene ningún interés económico ni empresarial y que lo que va a querer es que los usuarios pues tengan nuevas características, facilidades y demás. Pero todas estas cosas que se vienen, y sobre todo en la plataforma móvil, se pegan mucho con la hegemonía de los ecosistemas de aplicaciones, que es lo que les da dinero a estas empresas. Entonces vamos a ver, porque yo creo que es donde va a estar ahora la batalla. Sí, por ejemplo, lo que estabais comentando antes, a la parte de cuando hablábamos de Google, de Apple y demás, por ejemplo, pongamos el caso que tiene Google con la tienda de Chrome, la tienda de aplicaciones. Esos son aplicaciones que son en HTML. O sea, si habéis utilizado Angry Birds directamente en el navegador, esos son aplicaciones HTML. ¿Qué pasa? Que tú de repente ves esa aplicación y abajo te pone solamente funciona en Chrome. Y tú coges, cargas esa misma aplicación, la pones en Firefox y funcionan perfectamente. ¿Y por qué hacen eso? Pues simplemente porque quieren publicitar que de repente pues eso solo funciona para ellos. Sin embargo, los desarrolladores detrás de esa aplicación sí que se han preocupado de hacer pruebas y de comprobar que exactamente funciona igual en qué navegador lo utilices, ya sea en Firefox o ya sea en Chrome, va a funcionar. Entonces, ¿cuál sería la mejor idea que podría tener Google ahora mismo? Es implementar todas estas características de APIs y demás para que su tienda sea interoperable, para que un usuario que esté navegando con Firefox, por ejemplo, que pueda entrar en la tienda de Chrome, se pueda identificar con su identificador de Google normal y corriente y que pueda instalar una aplicación. Ya esté utilizando Chrome o esté utilizando Firefox. O sea, que realmente da igual, porque imaginaos lo que estábamos diciendo antes, lo de un usuario está utilizando Android, de repente un día se cansa de Android y se quiere pasar a iOS. ¿Qué hace? Pierde, no puedo hacer nada. Los contactos. Claro, tiene que pasar todo a mano. Las aplicaciones que has comprado. Imagínate que has comprado un GPS cojonudo, el mejor del mundo, que solamente está para iOS. O sea, para Android. De repente te cambias a iOS, ¿qué haces? Has perdido ese dinero. Ya no lo tienes. Ya no lo tienes porque lo que se comenta, o sea, las plataformas móviles son silos totalmente herméticos, cerrados y verticales. O sea, no hay ninguna interoperabilidad entre los diferentes fabricantes. Y eso es algo que creo que hay que cambiar en un futuro. Sí, bueno, pero a ver, voy a ser un poco troll y un poco malo. Mozilla está atrasada con el tema del market. Y no está haciendo bien la cosa y no van a tenerlo listo hasta cuándo, para mitad de año o fines de año más bien, ¿no? Se supone para mitades de año. Se está empujando todo lo que se pueda para que salga cuanto antes por el hecho de que es súper importante. Pues ya sabemos el tema. O sea, acá el primero que llega es el que tiene más posibilidades. Los últimos son un poco como, bueno, se queda con Microsoft con el tema de los móviles y todo. Su plataforma y su movida con Metro y todo eso. O Meteo, ¿cómo era? Que Metro. Entonces, sí, pero bueno, el hecho es que yo creo que una cosa, por ejemplo, que decía Willy es muy importante, y sobre todo con la estrategia que están utilizando ahora los dos grandes competidores, si excluimos, por ejemplo, a Microsoft, que veremos cuál va a ser su estrategia con Internet Explorer y con Windows Mobile. Pero los otros dos grandes, que son Google y Apple, nos estamos encontrando con que están teniendo los dos una estrategia muy similar. De Apple ya la esperábamos, porque Apple siempre ha sido muy cerrada, ecosistemas cerrados, los usuarios utilizando solo nuestras tecnologías, esto solo funciona para Safari, esto solo funciona en tal, pero es que nos estamos... Hardware y software. Claro, bueno, evidentemente. Pero es que nos estamos encontrando con una empresa como es Google, cuyos inicios han sido muy abiertos, muy tal, pero nos estamos encontrando que está haciendo exactamente lo mismo. Está haciéndolo, y lo está haciendo a mala fe, evidentemente. Como decía Willy, en la Chrome Store no lo puedes utilizar con otro navegador. Si no es Google Chrome, no lo puedes utilizar. Otra cosa muy fea que ha hecho es que, por ejemplo, los doodles que aparecen en la página de inicio de Google, te dice que actualices a un navegador moderno para poder tener toda la experiencia, pero si funciona con otros navegadores. ¿Para qué? Para que bajes Google Chrome. Tiene acuerdos económicos súper fuertes y hemos estado viendo cosas como que actualizas Flash y en algunas ocasiones y desde algunos países automáticamente, si no te das cuenta, te instala Chrome y te lo pone predeterminado. O sea, es una estrategia completamente opuesta a la que en un principio ha utilizado Google. Y es una estrategia empresarial que es exactamente igual que la de Apple, exactamente igual que la de Microsoft. Si antes nos quejábamos de monopolios, estamos teniendo unas estrategias de intento de monopolio iguales. Sí, pero a ver, que no sé si te acordás cuando sacaron iTunes para Windows, que de repente te instalaba Safari por defecto y te lo ponías. Claro. Si no descartabas, digamos, si no desmarcabas la casilla esa de en la instalación, te lo instalaba por defecto y era el navegador por defecto y te lo instalaba Explorer y tal. Entonces, Google está haciendo lo mismo, obviamente lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Y es lo que decía antes del tema de que es el único navegador que no tiene la opción de Do Not Track. No le interesa y de repente el mercado ahora mismo le está dando la razón a esa elección. O sea, de que, ¿para qué lo voy a implementar si mis usuarios no me están dejando? Por ese motivo, digo. Y me gustaría, antes de que termináramos, también sacar otro tema, aparte de que nos hemos centrado muchísimo en las plataformas móviles, porque es súper importante, como hemos dicho, el hecho de que Mozilla también se pueda expandir a otros territorios, como es el tema de derechos digitales, que es una de las cosas que mucha gente a lo mejor no sabe y que se está intentando mover dentro de Mozilla. Porque tenemos que tener en cuenta que otra de las amenazas que tiene la web y tiene Internet actualmente... Perdón, no quiero decir que el mobile sea una amenaza, ¿vale? Pero otra de las cosas con las que nos vamos a encontrar ahora y que nos estamos encontrando ya desde hace tiempo es el tema de derechos digitales y la restricción de derechos de los usuarios en Internet. ¿Qué se puede compartir? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y vienen en la mayoría de las partes no por empresas, sino por los gobiernos. O sea, tenemos aquí una dualidad, que la web puede estar amenazada por un lado por las empresas, porque lo único que quieren es controlarla para sacar beneficios, pero por otro lado tenemos que también el gobierno quiere controlar la web y quiere controlar Internet, quiere controlar lo que se dice, quiere controlar lo que se hace. Y yo creo que Mozilla, en la posición en la que está, es bueno que se involucre en todas estas cosas y que el resto de la comunidad tenemos que involucrarnos en ellas para que esto no sea un nicho también cerrado y controlado, aparte, por un lado por las empresas, también por el gobierno. No sé qué pensáis. No, bueno, lo de Mozilla con los derechos digitales tuvo una fuerte presencia en Estados Unidos, en el resto de países, bueno, Estados Unidos porque la empresa es de ahí, en el resto de países como que bueno, no está teniendo tanta presencia. Por ejemplo, nosotros aquí en España podríamos haber tratado de asociarnos en plan con la Asociación de Internautas y tal, y de momento no hemos aprovechado Sí, bueno, ese también una falta de recursos por nuestra parte, pero quiero decir que también También, estamos bueno. intentando empezar, ¿vale? Sí, no, bueno, pero por ejemplo en Colombia, los chicos de la comunidad de Mozilla Colombia estuvieron muy fuerte con el tema de de las leyes que quisieron. Bueno, que salió una ley, pero ahora ha salido otra, La ley Lleras 2, digamos, a sí. la ley Lleras 2. La ley Lleras 2 salió finalmente, pero también ha salido una que estaba hablando de algo de derechos digitales o algo así. Me leí en Twitter, puede ser, en estos días, hace poco. No recuerdo bien. Bueno. Seguramente en algún comentario del foro lo pondrán. Pero bueno, en todos los países están haciendo esto de que hay restricciones de parte del gobierno y creo que Mozilla como empresa podría, digamos, servirnos de paraguas o de plataforma Evidentemente como para empresa poder y también tener más presencia. como comunidad en cada uno de los países, porque evidentemente los recursos que tiene Mozilla en general, pues si se quiere actuar como empresa es muy difícil porque solo hay 300 empleados para cosas puntuales y sí que se puede hacer con el apoyo de toda la comunidad, tanto empleados como voluntarios que conforman la comunidad, pues trabajar y asociarnos, como decimos, que es una de las cosas que tenemos pendientes, empezar a hablar en cada uno de los países con gente que ya está trabajando en temas de derechos digitales y ver de qué forma Mozilla podría ayudar a esto. Sí, yo lo que creo es que lo que comentaba justo al principio, que ya, o sea, la guerra del escritorio está ganada y Mozilla tiene una posición relativamente fuerte en el mercado y mucha gente conoce la marca. Mucha gente conoce ya sea la marca Mozilla o sobre todo la marca Firefox. Desde esa posición de mercado, desde esa posición de marca, se puede hacer presión, se puede avisar a los usuarios, se puede decir a los usuarios, nosotros estamos en contra de esta y esta leyes que se están promulgando en tu país, pero a la vez. El problema que estabais comentando, donde se ha hecho más presión ha sido en Estados Unidos, básicamente porque Mozilla está casi enteramente basada allí. Y ahí es, efectivamente, es donde tienen que contar más con la gente local, porque no hay nadie que conozca mejor los sitios donde estamos que los que estamos viviendo en ese sitio. Entonces, creo que es tener apoyo, sobre todo, no solamente de gente de la comunidad, sino, como hemos comentado más de una vez, gente que conozca y gente que conozca las leyes, gente que esté involucrada en diferentes sistemas para parar estas leyes deberían estar y deberíamos estar todos juntos unidos para hacer estas cosas porque lo peor que podemos hacer es estar separados y cada uno tirar para un lado. Entonces, eso, creo que la principal idea es que tengamos más repercusión a nivel local, o sea, que Mozilla sepa que aquí hay gente que podemos estar haciendo eso y que estemos más unidos la gente que están en los diferentes países. Porque claro, en España hemos tenido el problema de la ley SINDE, que después aprobó con el ministro Wert. Se metió por la puerta de atrás completamente en un proyecto que no tenía nada que ver, simplemente porque quisieron y en el último momento se dijo, se aprobó y se aprueba. La parte de Colombia, como contó Gloria, fue porque era la única manera de poder aprobar tratados de comercio con Estados Unidos. O sea, al final, lo que hay que hacer es hacer ver a la gente que estas leyes vienen impuestas por alguna otra cuestión. No porque realmente la gente, los gobernantes lo quieran, sino porque ni siquiera tienen ni idea de Internet. O sea, no tienen ni idea de que una página web se ve de tal manera, que hay diferentes navegadores. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Simplemente se les obliga desde fuera y eso es lo que hay que hacer ver a la gente. Que esas leyes no están promulgadas directamente desde su estado, sino que muchas veces vienen de fuera. Y yo creo que ahí es donde Mozilla más tiene que hacer presión. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más o vamos ya cerrando, estamos fuera de tiempo. Sí, vamos a ver. Vale, pues nada, como siempre os recordamos la dirección del podcast donde nos podéis encontrar, que es mozilla-hispano.org/podcast. También tenéis para que enviéis vuestros correos y audio correos a podcast@mozillahispano.org. Esperamos vuestros correos y audio correos, que queremos hablar con más gente. También tenemos Twitter, que es twitter.com/mozilla-hispano. Estamos también en Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. Y tanto en YouTube, con el usuario Mozilla Hispano, y en Google Plus, para que nos comentéis todo lo que queráis y veáis nuestros vídeos. Y recordad que pueden suscribirse al podcast a través de iTunes y Miro, y que, bueno, tenemos los enlaces y que pueden puntuarlos. Acuérdense de puntuar también, porque así nos viene bien. Y bueno, eso. Y nada más, pues yo por mi parte me despido. He sido Rubén Martín. Yo he sido Francisco Piccolini. Y yo, Guillermo López. Y nos vemos en el próximo podcast, que será el 036. ¡Hasta luego! Adiós. Chao, chao.